Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Es un hermoso texto para iniciar nuestra conversación en esta semana. Les damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Y está nuestro amigo Dr. Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, un cariñoso abrazo, como siempre. Y nuestro mejor deseo, que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. La verdad, Horacio, que la adoración y la alabanza en el ministerio del Creador encarnado va a ser el tema que vamos a tratar durante esta semana en nuestra conversación. Y lo más hermoso, que este Verbo encarnado toma sobre sí la forma y la carne de lo creado. Y esto es algo que el ser humano, la verdad, cuesta entenderlo, porque está limitado justamente porque es una criatura, y esto es obra de Dios. Bueno, creo que son dos cosas, ¿eh? Uno porque por ser criatura, y otra porque el pecado también nos limitó más aún. Nos limitó más para comprender algunas de estas lindas verdades. Bueno, y creo que es interesante también entender lo que el Señor le dijo a cierta mujer allí, que fue registrado por el evangelista Juan, en el capítulo 4 y el verso 23, donde dice: «Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren». Creo que en cuanto hemos estado hablando acerca de la adoración, y creo que es bueno que pensemos que Dios espera que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Claro, de esta problemática vamos a conversar un poco a esto, pero mira, perdona que te diga, o te interrumpo un poquito. Dice aquí: cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, o sea, está llegando la adoración directamente a Dios mismo, y habla en espíritu y en verdad, porque esa forma de adorar en espíritu y en verdad es que lo que le agrada, lo que busca el Padre. Uh-huh. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Juan, que fue muy cercano a Jesús, un Juan que sabe hablar acerca del amor de Dios, que lo entendió, es un Juan que realmente nos habla acerca de este maravilloso encuentro que uno puede tener de adorar en espíritu y en verdad. Correcto. ¿Pero qué me dices tú del canto de alabanza y la adoración que brinda María cuando se da cuenta de que ella está esperando al Mesías en su vientre? Sabes que me sorprendió un poquito al leer acerca del cántico, porque es una mujer que de improviso se tilda como humilde, y efectivamente era humilde, no era rica, era pobre. Incluso la adoración en el templo que lleva cuando presenta al niño es la adoración más humilde que se puede presentar. La ofrenda, ¿no es cierto? Pero cuando uno analiza el canto, se da cuenta que es una persona que tiene mucha capacidad, inteligencia y sabiduría y conocimiento de la Escritura. O sea, me sorprende en ese sentido, porque la tengo que colocar en un nivel muy alto por lo que dice en su canto, en Lucas 1:46-55, está ese canto de María, que yo creo que es muy útil leerlo completo y con tranquilidad. Y lo otro es que, bueno, como ella conocía bien las Escrituras, ella fue la que le enseñó las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo. Claro, y de hecho esa es una demostración de que efectivamente no era una persona, si, y vuelvo letrada. A decir, no era una, uno cree que no era letrada, pero conocía bastante de las Escrituras, claro, por que lo conocía. Que ella menciona. Ahora dice: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Es interesante, claro, Notar aquí también, porque se habla mucho de María. Aquí en este cántico ella demuestra, ella está mostrando lo que ella siente, cómo alaba a Dios. Y cuando habla de Dios, mi Salvador, a quienes dicen que María no necesita Salvador prácticamente, porque ella nació sin pecado, no cometió pecado nunca. O sea, prácticamente está al mismo nivel de Jesús. Y aquí ella está diciendo que engrandece, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella también necesitaba Salvador. No había nadie, la Biblia, por lo menos, la Biblia no menciona a nadie que no haya tenido necesidad de salvación. El Señor murió por todo el mundo, sin excepción. Ahora, lo interesante es que el canto refleja que ella fue inspirada por el Espíritu Santo para expresar estas cosas. No cabe la menor duda. Porque el ser humano, lejos del Espíritu Santo, de la conducción divina, no puede llegar a comprender algunas cosas que María efectivamente comprendió y que transmitió en este canto de alabanza. Quizá un paréntesis, tú sabes que hay escritores, músicos muy famosos que se han inspirado en el cántico de María, Juan Sebastián Bach, por ejemplo, y nota tú que ella mantiene ese estatus de su Señor, ese nivel en relación a la adoración, y es un canto de alabanza y adoración. Algunos escritores piensan de que, y creo que es así también, que el cántico tiene por lo menos dos partes. La primera, que expresa la gratitud personal de María, y creo que esta es parte de la esencia de la adoración, expresar gratitud, porque cuando tú te acercas a Dios con un problema, lo primero que aparece es el problema, y uno empieza a darle con el problema a Dios su dificultad, y se olvida de agradecer, porque tiene mucho que agradecer, y María parte con ese agradecimiento. Y la segunda parte de este canto, que sería de los versículos 51 a 55, se refiere a la acción de gracias que ella entrega, el expresarle a Dios gratitud y gracias por lo que está haciendo. Es un canto realmente maravilloso. Y yo creo que tendríamos que pensar muy bien y quizás leerlo para poder comprender perfectamente lo que María está diciendo. Fíjate que aquí cuando ella hace alusión, en su cántico hace alusión a Abraham, es claramente una referencia al pacto que Dios hizo con su pueblo. Por eso ella está alabando a Dios por sus promesas a ellos, y también ella ve las promesas como una esperanza, la esperanza para su pueblo en el futuro. Es reconfortante leer este cántico porque ella expresa su adoración a Dios. Cuando dice engrandece mi alma, no hay expresiones cuando, por ejemplo, lo podemos comparar como cuando uno dice bendito sea Señor, yo lo estoy bendiciendo. Bueno, es una expresión de gratitud, de alabanza a Dios. No es que Él vaya a recibir mi bendición. Aquí también María no podía engrandecer a Dios. Dios es grande en sí mismo. Entonces, esta es una alabanza a Dios. Es un reconocimiento de la grandeza de Dios. Entonces, ella dice, he aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación. Mira, expresiones como esta, porque ha mirado la bajeza de su sierva, este sentido de humildad que hace grande a las personas ante Dios, ¿eh? Cuando nosotros nos acercamos a Él, estoy leyendo allí el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su siervo, de su sierva, dice, pero uno dice, ¿cómo que la bajeza de su sierva cuando está teniendo una de las cosas más hermosas, más sublimes, más santas que puede ser, como es tener en su vientre al Hijo de Dios? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las naciones. Imagínate, ¿por qué? Porque bajó nada menos que Dios a ponerse en el ser humano, a trasladarse al ser humano. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre. ¿Cómo expresa María este maravilloso canto? Y uno dice, la verdad que tenía en sus labios la expresión maravillosa de hacer un canto. Y si tú alguna vez has querido hacerlo de improviso, como que te faltan las palabras para hilarlas. Pero ella tenía más que eso. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿De dónde saca estos versos? ¿De dónde saca estas palabras? Y si uno revisa el Salmo 90, se encuentra que efectivamente allí se está refiriendo a que Dios es un Dios que ha estado de generación en generación con nosotros. Eso está repitiendo textos bíblicos. Tiene su adoración un elemento que es básico, conocer a quien están adorando, se ha acercado mucho a Él, le ha orado muchas veces, ha leído lo que conocía de Él y además lo expresa de una manera maravillosa. ¿Cómo no podría hacerlo cuando, fíjate que el solo pensar, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios todopoderoso, se metió, no sé cómo, en el vientre de María? Que ese es el misterio de la encarnación. Un misterio que ni siquiera creo que podemos intentar empezar a comprenderlo, porque es imposible. Eso nos habla también de ese amor infinito que el Señor tiene por cada uno de sus hijos. Y aquí Él se manifiesta en esto, se manifiesta en María ese amor. Qué lindo también es pensar de que María, llena del amor de Dios, fue la que brindó ese amor a Jesús y a José, su esposo. Un hogar bien constituido. Eso es lo que hoy día hace falta también en la sociedad. Esos hogares que sean copia del hogar de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él creció. Él era un niño obediente a sus padres. Y Él siempre obedeció a sus padres y siempre estaba sujeto a sus padres. Algo que también hace falta hoy día. Claro. Creo que el hogar de José, María y Jesús es un hogar modelo al cual nosotros, el cual debemos imitar. Como estamos hablando de esta adoración, creo que la adoración que brinda María aquí, la adoración que nosotros debemos brindar, porque dime, ¿cuántos milagros podemos contar en nuestra propia vida? Yo creo que no hay nadie que no pueda decir de que no han ocurrido milagros en su vida, en su familia. El solo hecho de encontrarse con Dios es un milagro, aceptarlo es un milagro porque eso es obra del Espíritu Santo. Por eso que cuando uno ve a María, María se da cuenta de lo que ella está recibiendo como regalo de Dios y responde a ese regalo. El cántico de María se parece mucho al canto de Ana, que está ahí en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Ambos poemas irradian fe, gozo y adoración. Esto es lo que estamos conversando justamente, por eso hemos traído este cántico de María. El cántico de Ana, efectivamente, fe, gozo y adoración, pero María refleja quizás un poquito más, un concepto más elevado de Dios, una comprensión mucho más cercana a lo que tenía quizás Ana. Nos vamos a encontrar mañana, amables oyentes, que el Señor los bendiga. Muy bien, y recuerden, la alabanza de María debería ser nuestra inspiración, especialmente en el día de hoy. Piénsalo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.